Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. El año nuevo avanza. Ya estamos en el segundo programa de Los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, te damos la cordial bienvenida. Ese afable saludo, ese corazón fraterno que siempre te recibe a tu espacio, Los colores de la oscuridad, cuyo escenario se presta para que la pintura, la fotografía, las artes escénicas se conjuguen para decirte cuán importante eres, cuán importantes son tus sueños. Quisiera aprovechar este programa para enviar un saludo muy cordial a uno de los oyentes de Los colores de la oscuridad. Hemos recibido su mensaje, su saludo y agradecemos mucho. Qué grato saber que allá, en el austro del país, en un rinconcito de la patria, alguien está pendiente de Los colores de la oscuridad. Y damos gracias a Luis Eduardo Ortega. Él es un asiduo oyente de Los colores y mandamos un saludo recíproco. Gracias por haber estado pendiente de nosotros durante todo este tiempo. Él dice que está atento a cada emisión de Los colores de la oscuridad. Agradecemos desde la capital de la República a este querido oyente y junto con él a todos los oyentes de Los colores de la oscuridad a través de Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana, Radio Ecos y por supuesto Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además quisiera también expresar mi gratitud muy profunda desde el corazón. En realidad para quienes forman parte de Radio El Buen Pastor, Rudan Gamarca y su madre Hilda, que han estado al cargo de la emisora durante mucho tiempo y han sido un aporte importante para Los colores de la oscuridad. Creo que sin ellas Los colores no hubiera podido tener esa acogida en Saraguro. Ellas, por una reestructuración de la radio, pues tienen que alejarse un tiempo de la emisora y les deseamos lo mejor. Que tengan un montón de bendiciones, un sinfín de cosas hermosas, doquiera que vayan, doquiera que estén, y cualquier cosa que realicen, pues que tengan la bendición de Dios, que estoy seguro respaldará todas las cosas que hacen porque lo hacen con amor. Y esperamos su pronto regreso. Gracias por haber sido parte de Los colores de la oscuridad durante tanto tiempo, por habernos abierto las puertas del austro del país a través de su emisora, igual a su principal, el licenciado Flores. Damos gracias por esa acogida y a todos los oyentes en general de Radio El Buen Pastor. Es emocionante recibir esa noticia de que están siguiendo atentamente Los colores de la oscuridad. Y por ello nos esmeramos para cada día hacerlo de una mejor manera. No somos profesionales a catecabal de la comunicación, pero ya que estamos en el mundo del arte, de la cultura, ponemos todo nuestro corazón para llevar ese mensaje de motivación, para decirles que la única discapacidad limitante es la discapacidad de la voluntad. Si ponemos nuestra voluntad al pie del Señor, Él hará grandes cosas en nuestra vida. Y hablando de sueños, limitaciones y de romperlas, pues tenemos como invitada especial en esta semana a Sofía Gordón. Ella es una chica que ha realizado una travesía extraordinaria junto a sus compañeras, tres amigas y compañeras de trabajo y de sueños. Han recorrido Sudamérica en bicicleta. Lo han hecho durante 10 meses, hablando con mujeres emprendedoras, conociendo pueblos, ciudades y trayendo en realidad una experiencia extraordinaria. Ella nos contará acerca de este sueño y nos deja su mensaje. En el Rincón del Arte, otro cuento de Leonardo da Vinci y en poesía. Un tema especial de Gianfranco Pagliaro que ya lo hemos puesto anteriormente, pero queremos dedicar especialmente a todos los oyentes de Angamarca y en particular

No podía faltar nuestra recomendación para que disfrutes los mejores quimbolitos, las humitas, los tamales, los bolones de verde, el chocolate caliente, los jugos y el café humeante. ¿Dónde? En el Zaguán del Centro. Un lugar extraordinario para que disfrutes. Diego espera por ti allí, en el Zaguán del Centro, en el pasaje Santa Clara, junto al monasterio del mismo nombre, donde fue el mercado de San Francisco. Una cuadra al sur del Gran Escorial de América, San Francisco, entre la calle Cuenca y la calle Benalcázar. Allí el Zaguán del Centro te espera, Diego. No lo olvides. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad continuamente promueve los sueños, alcanzarlos, luchar por ellos. Pero ahora tenemos una invitada especialísima, Sofía Gordón. Ella es una forjadora de sueños y nos va a hablar de su aventura, una extraordinaria aventura. Sofía, te damos la más cordial bienvenida a los colores de la oscuridad y te agradecemos por haber asistido aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, nosotros más contentos porque estuvimos muy cerca de tu aventura, una travesía extraordinaria, recorrer algunos países de Sudamérica en bicicleta. Qué extraordinaria labor que has hecho. Cuéntanos acerca de ese sueño. Bueno, es un sueño que fue compartido. Salimos cuatro chicas con un proyecto que se llama Guarmifonías. Además de este viaje en bicicleta por seis países de Latinoamérica, incluyendo Ecuador, nosotras hacíamos entrevistas o buscábamos proyectos de mujeres que estén transformando sus comunidades, son las que estén inmersas mujeres. Entonces, además del viaje, íbamos buscando a estas mujeres emprendedoras, luchadoras, y bueno, esas historias pueden encontrar en nuestro blog. Sí. Guarmifonía. Guarmifonía es un blog que debemos visitar. Y eso recomendamos a todos nuestros oyentes. Sofi, una travesía que duró 10 meses, ¿verdad? Sí, 10 meses. En principio habíamos planificado que sean 6, pensando en que solamente necesitábamos 2 días para descansar. Pero, pues ya así es el viaje, nos da sorpresas. Pero sí, fueron 10 meses bien vividitos. Cuéntanos los nombres de tus tres amigas y compañeras de viaje. Daniela Borja, Sofía de la Torre, más conocida como La Guaitamba, porque éramos dos Sofías, y Genevieve Rajoy. Ya, y por supuesto con Sofía Gordón, que nos acompaña aquí en Los Colores. Sofía, comenzaron la travesía por Perú, ¿verdad? Bueno, comenzamos Ecuador, en Ecuador nos quedamos un mes, cruzamos Perú, norte de Argentina, después fuimos al este de Argentina y subimos a Paraguay. Y ahí entramos a Brasil. Brasil, una tierra que seguramente fue un poco difícil cruzar por el idioma. ¿Qué fue para ti ese asunto? Bueno, para mí, Brasilia desde hace tiempo me llamaba la atención. Entonces ya había aprendido un poco de portugués en el 2013. Entonces, más bien era recordar muchas cosas que había aprendido hace algunos años. Sí, pero es muy parecido al español. Sí. Sí, bueno, a pesar de que tiene sus controversias, como me contabas, en ese asunto, esa palabra exquisito, ¿no? Sí, exquisito para nosotros es cuando algo está más que rico, ¿no? Para ellos es raro. Entonces puede tomarse de ambas formas. Sí, puede malentenderse cualquier palabra que digamos. Pero, ¿qué te ha traído este sueño, este anhelo? Que a propósito de ello, muchas personas envidiaron esa travesía, ¿no? Y seguían de cerca tu trabajo. Lo vivieron de buena manera porque ¿quién no quisiera estar recorriendo Sudamérica en bicicleta? ¿Cuán difícil fue para ustedes? Yo creo que dificultad no tanto, porque a veces la gente se imagina que necesita ser un atleta para hacer esto. O sea, vas a tu ritmo, entonces no necesitas realmente tener físico. Al principio tal vez te cueste un poco por el peso, pero después no. Entonces dificultades así, creo que la gente es muy generosa, nos abrieron las puertas en unos países con más dificultades que otros, con más facilidad. Pero toda la gente en Latinoamérica es muy generosa, es pucha, de un corazón gigante, es increíble, increíble ver que estás en la ciudad y te dicen, qué peligroso, qué miedo lo que hacen, o lo que van a hacer en ese momento, ¿no? Y ahora que ya lo hemos hecho, es como, pucha, ¿por qué tuvimos tanto miedo si el mundo afuera es tan lindo, ¿no? Es tan bueno. O sea, los peligros generalmente están en las ciudades y cuál es el porcentaje de peligro que hay también, ¿no? Más creo que es ese imaginario de que todos nos queremos matar o que nos quieren robar todo el tiempo, pero en general yo creo que hay más gente buena que gente peligrosa. En cuanto al propósito del proyecto, contactar a las mujeres emprendedoras, aquellas que están transformando a su comunidad, ¿qué tal les fue? Fue una experiencia lindísima porque conocimos también otra cara de los lugares que fuimos visitando, ¿no? Que fuimos recorriendo. Entonces, fue un intercambio de saberes bien lindo porque, bueno, nosotros llegábamos con nuestras historias del viaje, ¿no? Y les contábamos este sueño que íbamos haciendo mientras ellas nos contaban su proyecto, de qué se trataba, cómo inició, en qué se inspiraron. Y no solo mujeres, ya en el camino fuimos encontrando parejas súper lindas que trabajaban proyectos también que están cambiando el mundo. Entonces fue una experiencia muy linda de aprendizaje, de interaprendizaje, de intercambio de saberes. ¿Crees que la Sofía actual es diferente a la que partió desde Quito? Definitivamente sí. Me siento como más liviana, me siento más relajada con respecto a la vida. O sea, siento que es posible hacer cualquier cosa, sí. Como más crédula. Revitalizada. Sí, sí, sí, sí, sí. Es increíble la sensación. Creo que todos deberíamos hacer, si no un viaje en bici, al menos viajar. Hacer un esfuercito por salir de casa, por conocer otra realidad, por ver cómo viven otras personas, otras costumbres, y un poco desequilibrarse. Yo quiero felicitarte, Sophie. En realidad estuvimos al tanto de tu viaje desde el principio. Quisimos contactarte telefónicamente, no fue posible, pero qué maravilloso tenerte ahora aquí presente en los estudios de Radio Casa de la Cultura. A propósito, pues, un abrazo enorme para los oyentes de Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana y Radio Ecos, que siguen fielmente los colores de la oscuridad. Sophie, dime, ¿qué te parece si repetimos ese blog para que la gente te siga, comparta, nos dé su opinión? Pues yo pienso que van a disfrutar mucho de esas experiencias que has recogido junto con tus compañeras. Bueno, nuestro blog es Guarmi, que es mujer en quichua, es con W en esta ocasión, hay veces que le ponen con H, pero este es con W, Guarmi Fonías. Y tenemos un blog, como les contaba, estamos también en Facebook, en Instagram, y bueno, ahí les vamos contando sobre nuestras próximas actividades si nos siguen. Claro que sí, pues pienso que van a venir sueños distintos, más grandes, mayores y creo que van a representar un desafío. Y hablando de desafíos, Sophie, ¿qué te parece si antes de partir nos compartes un mensaje para esos jóvenes, para esos adultos, niños, niñas que tienen un sueño y que quizá lo han dejado de lado por alguna razón? ¿Qué tal si les animamos a que vayan en pos de ese sueño azul, como tú lo has hecho con tus compañeras, y ahora estás aquí, pues, satisfecha, como decías, más liviana, viendo el mundo mejor? ¿Y qué tal si compartimos ese mensaje tuyo a los oyentes? Bueno, mi mensaje es que esta energía que tenemos cuando tenemos un sueño, que a veces decimos, ¿cuándo se hará? Solamente es como atraer, ¿no? Pedirle al universo, porque en realidad nosotras en principio teníamos pensado esto desde hace tiempo y se fueron dando las cosas, nos fuimos encontrando, o sea, el equipo fue tan perfecto que parecía que lo hubiésemos planificado, o sea, cada una de las chicas teníamos unas tareas y parecía que el equipo se había armado pensando en eso, y no fue así, fue muy orgánico. Entonces, si tienen un sueño, atráiganle, pónganle fecha, no importa si esa fecha cambia, hagan los primeros pasos, gestionen los sueños, tampoco es sentarse a esperar a que lleguen, ¿no? Pero sí atraerle, o sea, sí pensar en qué se van a hacer, sí pensar en que pronto se van a hacer y que el mundo conspira cuando nuestra energía, nuestro deseo es bien fuerte. Gracias, Sophie, por tu mensaje. En realidad tienes razón con eso de que debemos poner fecha a esos sueños, no importa si cambian. Recuerden que la única discapacidad limitante es la de la voluntad. Y que si nosotros trabajamos por esos sueños, lo lograremos. Porque los sueños sin trabajo son solamente quimeras. Pero el trabajo sin sueños es una horrible condena. Este es un mensaje de los colores de la oscuridad. Sophie, te esperamos en una próxima oportunidad. Ojalá que regreses y nos compartas más de esos propósitos, de esos horizontes que estás buscando junto con tus compañeras. Y gracias por haber estado aquí en Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias por el espacio y gracias a todos los que colaboraron con este sueño. Queridos oyentes, no olviden visitar Warmifonías. Sí, pues van a disfrutar de todo este proyecto de Sophie y sus compañeras. Gracias. Gracias también. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen en común Río de Janeiro y tú? Mientras Río promueve el carnaval más colorido, apasionante y alegre del mundo, tú lo haces en el corazón de cada hombre que conoce tu ser, delicada amalgama de hermosura y virtud. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer.

nos puede retener. Ahogándome en silencio, si no estás.

y varias flores de diversos colores adornadas, y veía la gran cantidad de piedras que en el camino de más abajo estaban situadas. Le entraron deseos de dejarse caer hacia allí, diciéndose a sí misma: ¿qué hago aquí con estas hierbas? Yo quiero vivir en compañía de estas hermanas mías. Y dejándose caer entre las deseadas compañeras, acabó su voluble curso. Pero pasado un tiempo, empezó a hallarse en continua tribulación debido a las ruedas de los carros, los pies cerrados de los caballos y los viandantes, el que le daba vuelta, el que la magullaba. Alguna vez se le desprendía algún trozo, otra estaba cubierta de fango o estiércol de algún animal, y en vano miraba al lugar del que había partido, el lugar de la solitaria y tranquila paz. La insatisfacción es terreno idóneo para la hiedra de la ingratitud y la envidia, la cual florecerá hasta entenebrecer el pensamiento. Y ese no podrá apreciar las buenas cosas que junto con la vida le han sido dadas. Para un corazón sin contentamiento, la posesión de los demás es de mayor valía, criterio por el cual casi siempre, demasiado tarde, se valora lo perdido. Ante esto, la sabiduría alienta. Acercaos confiadamente al trono de la gracia, a aquel que conoce bien las cosas de las cuales tenéis necesidad. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Un mensaje de los colores de la oscuridad. Narración: Beatriz Fuentes. Mensaje, producción y dirección general: Javier Serrano Darquea. Presentación: Viviana Íñiguez. Edición: Diego Salazar. Grabación: Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Créditos: tu servidor, Micael Almeida, recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar la gloria del renacimiento es la discapacidad de la voluntad. Regresamos con los colores de la oscuridad. Pintura, fotografía, cine, sin ver. Todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Faltarme el aire, buscando la razón. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Termina ya otro programa de Los Colores de la Oscuridad. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por sintonizar cada día Los Colores de la Oscuridad. En realidad para nosotros es importante saber de ti, saber de tu existencia. Si tienes alguna inquietud, escríbenos a javi.arte@hotmail.com. Nos complacerá escribirte, saber de ti. Y si Dios lo permite, volveremos a estar contigo la próxima semana a través de las mismas frecuencias y de los mismos horarios. Un abrazo fraterno a todos y cada uno de ustedes. Y ahora te dejamos en el rincón del diamante púrpura, este rincón mágico, exclusivo para las mejores canciones de la historia. Más que nada, aquellas canciones mágicas que se han quedado en el corazón y que no las podemos olvidar. Esperamos que disfrutes de este tema y volveré a estar contigo la próxima semana. Soy tu amigo Javier Alejandro.